Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que esté ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca. Y bueno, con un día caluroso, que bueno, pues el camino se hizo ahí como bochornoso. Pero bueno, pues ya estamos listos aquí en la cabina y bueno, pues agradecerte y agradecerle a todos aquellos que gentilmente nos escuchan. Agradecer a los grupos en los que estamos de Escuela para Padre por las mañanas en las escuelas públicas y que, bueno, pues ya también vamos a abrir otros porque estamos terminando ciclo con los primeros de estos semestres. Así es que, bueno, pues agradecidos con todos ellos y pues también a las parroquias que gentilmente nos han invitado pues a dar pláticas. Y siempre me preguntan, bueno, ¿y esas pláticas para qué son? O qué, bueno, pues son pláticas de Escuela para Padres, pero están dirigidas a los chicos o a los papás más bien que van a hacer sus sacramentos. Entonces nos invitan y con mucho gusto cada domingo vamos y damos una plática a propósito de la educación de los hijos, vamos, compartimos y bueno, siempre nos reciben muy bien, no hay ninguna queja en absoluto. Y bueno, pues ya estamos también aquí en la cabina de La Voladora, pues con un programa que teníamos por ahí pendiente hace 8 días, bueno, por algunas cosas ajenas a nosotros, sobre todo técnicas, bueno, pues no pudimos hacer este programa, pero hoy vamos a lograrlo, que es lo más importante, y es que la verdad el invitado que nosotros tenemos es alguien que de verdad lo aprecio mucho, es un gran ser humano, pero sobre todo la historia que nos va a platicar en el transcurso del segundo bloque, creo que va a ser genial, así es que no te vayas, quédate porque en realidad va a ser una historia que puede ser inspiradora para ti, para tus hijos. Esto, bueno, pues este link también se va a guardar con el propósito de compartirlo. Así es que, bueno, pues no te despegues de tu radio porque vamos a estar, pues aquí, haciendo esa entrevista a distancia porque nuestro invitado, bueno, pues es una persona ocupada, que tiene muchas actividades, ya lo estarás escuchando y que, bueno, pues le costaría un poquito de trabajo venir hasta acá a la cabina. Pero, pues mientras tanto, te comparto los contactos. 55-40-26-18-14, 55-40-26-18-14 es el número de WhatsApp. ¿Quieres enviar un mensaje a nuestro invitado? ¿Quieres decirle algo, felicitarlo o hacerle alguna pregunta? Pues con mucho gusto en el WhatsApp 55-40-26-18-14. También en todas las redes sociales, Facebook, X, Instagram como La Voladora Radio, o quieres hablarnos aquí a la cabina, 597-978-5252, o visita nuestra página oficial www.lavoladora.org. Y bueno, pues súmate a nuestra comunidad. También le puedes preguntar a Siri o le puedes ordenar a Siri y a Alexa. Alexa, pon La Voladora Radio e inmediatamente te va a enviar a nuestra frecuencia. Es una magia de la tecnología que pues nosotros nos sentimos de plácemes porque queremos llegar hasta tu hogar, hasta tu trabajo, si vas en el auto, si vas de viaje, si no nos puedes escuchar en el momento, pues ya sabes, puedes escuchar nuestros podcasts que están en nuestra página y bueno, pues ahí encontrarás también mucho contenido a propósito de todo lo que se produce aquí en esta radio comunitaria, que es una radio que yo en lo personal, bueno, pues tengo mucho aprecio por ella porque nos ha permitido crecer a mí en lo personal y también pues a este equipo de Escuela para Padres Valle de Chalco, que siempre está como en esta afán de querer hacer más por los padres de familia y bueno, pues que esto tenga también una repercusión a nivel pues municipal, nacional, estatal, pues en todos los temas que nosotros podamos aportar y acompañar a los padres de familia para un crecimiento en desarrollo humano y que de esta manera entreguen lo mejor para sus hijos, pues ese es nuestro gran objetivo, nuestra misión y es lo que pretendemos hacer siempre. Y las historias como la de hoy, pues creo que también tienen que ver sí con los padres y con los hijos, pero déjame decirte que es una historia genial porque nuestro invitado es un ser humano que de verdad hoy en día transmite, la verdad, mucha inspira, yo creo puedo decir, es un inspirador la historia de él y también como maestro. Y qué más que poderle entrevistar vía telefónica, pero que bueno, pues nos va a contar muchas cosas que yo ya vi su currículum, ya vi su historia de vida, ya vi que hoy es padre de familia, es padre de una niña, de una chica, también su esposa, pues dicen que detrás de un gran hombre hay una gran esposa y yo digo que también es al revés. Entonces, bueno, pues vamos a ir a nuestra primera pausa, no te vayas, vamos a regresar, así es que muy atento, no le cambies. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, por sintonizarnos. Y bueno, pues te recuerdo que pues el día de hoy estamos por fin logrando un programa que teníamos el jueves anterior. Y bueno, para todos aquellos que se conectaron a nuestras redes sociales, pues quiero decirles que la verdad es que he estado muy inspirado en el tema de la entrevista de hoy. Y tengo por aquí un conflicto, podríamos decir un conflicto porque el invitado de hoy es alguien que tiene un currículo tan extenso que le voy a pedir de favor que bueno, pues él se presente y todo, ¿verdad? Pero bien, pues hablar de grandes personajes en este espacio de Consentido Humano, la verdad es que nos llena porque tenemos un privilegio justamente, padres y abuelos que cuidan y pues están pendientes de la crianza de los hijos, de los nietos, pues son los que deben de escuchar estas historias. Generalmente la búsqueda de personas con este nivel de o con esta calidad de vida y sobre todo profesional, creo que a veces implica que tengamos a alguien especial como para andar ahí cazando historias, pero afortunadamente en nuestro caso siempre corremos con la gran fortuna de que pues esas historias lleguen a nosotros. Dicen que los buenos libros siempre llegan a nosotros, pero estas buenas historias pues también están acercándose de una manera increíble con nosotros. Y bueno, Yo siempre he dicho que un maestro, generalmente hoy en día incluso la tecnología nos lleva a calificar a algún maestro. Tú apuntas el nombre del profesor y bueno, pues ya te dice dónde trabaja. Pues te da una semblanza, no como tan detallada, pero finalmente te da una semblanza. Y pues hay quienes pues califican a los profesores, la misma plataforma a veces los califica. Pero, ¿sabes? Creo que la mejor calificación es aquella que hacen los alumnos. Entonces, cuando tú escuchas a un alumno hablar muy bien de un profesor, creo que ese es el punto más satisfactorio para aquel que da clase y que está frente a un grupo y que, bueno, pues tienen por muy buen concepto a alguien. Y creo que este es el caso. Entonces, pues, de entrada, de verdad, quiero ya presentar a nuestro invitado. Y pues le voy a pedir que se presente él, por favor, no sin antes llamarlo yo, como le llaman con mucho cariño sus alumnos. Buenas tardes, profesor Ibarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle a usted y a su amable audiencia. Pues, profesor, con mucho cariño sus alumnos le dicen, profesor Ibarra, sea usted tan gentil de decirnos su nombre y hacer una ligera semblanza de todo lo que hace hoy en día. Claro que sí. Aparte de profesionista, soy padre de familia, soy ingeniero en sistemas computacionales, pues con una trayectoria de 20 años en el sector educativo. Sí. Profesionalmente me desenvuelvo en la dinámica de Telmex. Ok. Más sistemas computacionales y un doctorado en educación. El año pasado, pues, concluí con esa parte de la educación. Sí, algo que bueno, ahorita nos va a platicar, pero lo dijo usted muy sencillamente y práctico, ¿verdad? Y rápido. Ahora ya lo empezaremos a platicar. José Pablo Ibarra Camacho. Un servidor, así es. Pues bien, profesor, decía yo antes de presentarlo que pues no hay mejor, dicen por ahí, no hay mejor presentación que la de sus propios alumnos hacen para usted y para su persona. Y bueno, lejos de lo profesional, también se convierte en un tema de un gran ser humano. Pero para ser este gran ser humano, usted ha tenido una historia compleja desde la infancia, difícil, creo yo. Y bueno, pues nos gustaría un poquito que nos platicara de ello. Sé que desde muy pequeño sus padres se separaron. Y después usted por ahí se fue a vivir con su mamá y pues tuvo pues la necesidad de salir de ese espacio que le brindaban. Y bueno, pues platíquenos un poco de todo eso, cómo sucedió, cómo empezó su historia de vida desde muy pequeño. Platíquenos, profe, por favor. Pues sí, cómo no. De entrada de lo que recuerdo y de las personas más allegadas que hacen referencia a ello, pues comienza desde los 5 años. Uh-huh. Mi mamá, mi papá, pues se separaron, ya no pudieron compartir ideas. Definitivamente, pues desconozco cuál fue el conflicto real o por qué fue la separación. Sí. Al final de cuentas, pues creo que cada uno de ellos tendrá su forma, ¿no? Entonces, pues, desde muy pequeño empecé a tomar una serie de decisiones y quiero confesar que, pues, algunas personas que no son parte de la familia me ayudaron muchísimo. Claro. Sí, claro. Estas personas que me ayudaron, pues, también poco a poco hicieron o convirtieron lo que hoy en día soy. Claro. Hay una parte importante que retratamos de recuperar siempre aquí en este espacio de Consentido Humano, que es Escuela para Padres y que pues se abarcan todos estos temas. Sé que pues tuvo usted la necesidad de irse pues prácticamente a la calle en un momento dado de su vida, muy pequeño. Platíquenos un poquito, ¿cómo es vivir eso, pensarlo, decidirlo, actuarlo, hacerlo? No es fácil. De hecho, cuando estaba con mi mamá, y yo me sentía incómodo. Me sentía incómodo en el sentido de que pues ya habían hecho su... ellos aparte de su familia. Uh-huh. La incomodidad era de que pues la pareja de mi mamá pues uh-huh. obviamente buscaban su propio espacio. Claro. O sea que yo no encajaba en ello. Sí. Decidí salirme de la casa por miedo. Sí me golpeaban, a veces creo yo que era como que injusta esa parte, no podía entender por qué hacían eso conmigo. Claro, pues era un niño. Sí, y una de las cosas que me gustaría comentar, a grosso modo, en esos tiempos, cuando lo pongo como referencia, uh-huh. los Reyes Magos. Sí. Entonces yo miraba al cielo y siempre miraba las estrellas y siempre me decían, es que las estrellas más intensas son los Reyes Magos, ¿no? Yo miraba tres estrellas y yo decía, pues, ¿qué he hecho? ¿Qué hice para merecer esto, no? Entonces, de alguna forma agarré valor y me salí de mi casa. Uh-huh. Estamos hablando que eso fue cuando yo tenía 6 años. Uh-huh. Yo, mis tías, algunos tíos que dieron fe y testimonio porque pues le compartieron esa historia a mi esposa. Sí. Y le mencionaban que pues cómo es que daba a su domicilio, o sea, algo o alguien, yo considero que fue Dios el que sí me dijo, no, pues tienes que ir por esta ruta. Entonces siempre llegaba a su casa, no sé realmente cómo es que lo hacía y llegaba justo a sus casas. O sea, estoy hablando de rutas, por ejemplo, de Villa del Carbón a Azcapotzalco. Uh-huh. Entonces, a esa edad y sin dinero, sí. Era un poco difícil. O sea, actualmente que me pongo a pensar, pues realmente no sabía ni cómo le hacía, pero yo sí. yo siento que pues algo me guiaba. Sí, algo por encima de nosotros siempre nos guía. Exacto. Entonces, cuando yo me escapé de con la familia de mi mamá, me refugiaba en las calles. Sí. En una iglesia. El lugar exacto es San José el Vidrio. Ajá. Por rumbo a Villa Nicolás Romero. Sí. Entonces, pues yo me quedaba en una iglesia. Sí. Habían unas bancas en forma de casita. Ajá. Uh-huh. Que me atajaban del agua, del calor. Normalmente llegaba ya cuando oscurecía. No tenía noción del tiempo, nada más en las mañanas cuando hacía mucho frío. Pues hubo alguien que me dijo, pues mete periódico en tu chamarra para que no pases frío, y era lo que hacía. Uh-huh. Las mañanas frías, a veces lluviosas, a veces... Heladas, sí. Sin comer. Exacto, me refugiaba con los animalitos, porque habían animalitos, habían perros. Uh-huh. Entonces me quedaba pues prácticamente con ellos. Sí, claro. Sí, sí, sí. En ese tiempo habían una familia, uh-huh. donde, que era la señora Cristina y don Prisciliano. Uh-huh. Ellos, pues cuando ya conocieron a mi esposa, porque ellos me acogieron, o sea, me dijeron... Pues, vente para acá. Uh-huh. Ellos, cuando platicaron con mi esposa y conmigo, pues nos expresaban que tenían miedo de decirme que me fuera con ellos, porque pues tenían miedo a tener algún problema legal o cosas. Yo estaba chiquito. Sí. Yo desconocía de toda esa parte. Sí, claro. Entonces, y durante ese trayecto que vi, o que hacía, pues ella se daba, ella me, esta señora, pues luego me decía, es que yo te voy a ver sin que te dieras cuenta, cosas de ese estilo. Ajá. Entonces, pues, mi modo de vida era, pues acercarme a una taquería que estaba por ahí. Sí. Y había más o menos el horario, un 5 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. Y y le comento pues a mi hija, a mi esposa, que juntaba todos los chorritos de los refrescos que habían ahí, pues ya vacíos, y me hacía mi propio refresco. Sí. El propio refresco para... Sí, me esperaba que pues alguien dejara una tortilla o un taco que no se comiera, cosas de ese estilo. Claro. Esa era mi forma de vida. Sí, claro. Esta situación de estar en la calle y pues sí, de resolver las situaciones para cubrir las necesidades básicas, ¿no? En este tema de la alimentación, desde luego. Y bueno, pues también de pertenencia, porque pues quizá a lo mejor la pertenencia no se sentía, no se palpaba, no se vivía. Seguramente había inseguridad en usted y pues qué diríamos del afecto, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención esta historia porque desde luego que siendo alguien que trabaja con padres de familia y que nos platican historias parecidas a las de usted, mayormente por alguna razón, no sé si sea ya algo programado, pero casi todos no tienen un éxito como el que usted tuvo. Creo que ahí está la intriga de esta historia y que pues me gustaría mucho que nos compartiera, ¿no? Sé que hay ángeles en su vida y los hubo también. ¿Hay alguien que usted hoy en día añore volver a ver, quisiera saber de aquella persona que le ayudó en su momento sin interés? ¿Qué nos platica de esas personas? Sí, tengo cuatro experiencias personales. Uh-huh. Y una de ellas es que en algún momento regresé a San José de Ebrio. Uh-huh. para pagar unos pollos. Sucede que yo uh-huh. pensaba que me robaba unos pollos rostizados. Ajá. Pues yo agarraba, me asomaba en una de las esquinas y no sé, yo veía un pollo y lo que hacía era agarrarlo, meterlo en mi chamarra y echarme a correr. Ajá. Cuando yo decidí ir para allá, que le comenté a mi esposa y a mi hija, pues yo hablé con el señor. O sea, usted regresó a al lugar donde había vivido eso de tomar esos pollos, de robarse esos pollos, y ya consolidado con algún trabajo, me imagino, donde usted ya tenía una remuneración, ¿quiso regresar a ver a esta persona? O sea, vamos, ¿sabe lo que quiero llegar, profe? Esta impresión de querer regresar es porque dentro de usted, aún estando en la calle, pues había valores, había principios morales que se construyeron en la vida. ¿Usted buscó a esa persona? Sí, yo la busqué porque aparte de agradecerle, uh-huh. de que me diera de comer, pues de alguna manera decirle, oye, pues gracias, ¿no? Más que pagarle, era eso. Era eso. Era como un deber. Sí. Yo me acerco y lo más bonito que me dijo él fue lo siguiente. Ajá. No, hijo, dice, yo sabía tu necesidad. Y yo a propósito ponía esos pollos ahí en la mesa. Entonces, más o menos, él le calculaba, porque es lo que me explica, él calculaba el tiempo de cuando yo llegaba y pues él ya sabía, o sea, él sabía mi necesidad. Uh-huh. Entonces él a propósito ponía los pollos y pues yo pensaba otra cosa, ¿no? Sí. No, él los ponía a propósito ahí para que yo me los llevara. Y él salía y simplemente, como cuando uno marcha, ya ve que se pone en una posición y empieza a pegarle al piso con los pies. Sí. Él hacía eso, pero yo en mi infancia recuerdo que él me correteaba. O sea, que él venía atrás de mí y ya me iba a alcanzar. No, él me explicaba todo eso. Cuando me dijo eso, híjole, sí. ¿Qué sintió? No, un nudo en la garganta como no tiene una idea. Sí, claro, me imagino. ¿Y usted tiene otras tres historias? Porque nos dice que son cuatro. Sí, La otra de las historias que le compartí es la de las botellas de vidrio, que es de que yo llenaba pues precisamente esos envases con el sobrante de los demás. Dentro de esto pues me cubría también mi necesidad con un señor que también hacía pan. Uh-huh. Y yo iba y él era un poco diferente al del pollo. Él sí me decía, pues llévate el pan que quieras. Y yo nada más me llevaba pues lo que necesitaba. O sea, no me llevaba más de la cuenta, nada más. Lo que necesitaba. Así es, era lo único que hacía. Ajá. Y otra de las historias que espero que se entienda es que había un semáforo descompuesto ahí en el pueblo, no servía nada, no estaba ahí, pero ahí se ponía una persona que luego lanzaba fuego. Bueno. Bueno, ¿sí me escucha? No, lo perdí un poquito. Nos decía que en un crucero había una persona que lanzaba fuego. Sí, que lanzaba fuego, tenía sus pelotas. Entonces, a mí se me hacía fantástico ver, visualizar esto del fuego. Yo no sabía pues, el riesgo que se tenía. Ajá. Él me decía, no, hijo, tú no eres de esos, así que no te pude enseñar a hacer eso porque es muy feo. Bueno, era su contexto de... Y lo único que sí me dio a probar fue un poco de la sustancia, creo que era diésel o algo. Nada más fue una prueba. Sí. Y yo de eso sí me acuerdo mucho, que me dolía el estómago y tardé muchos días en recuperarme, ¿no? Se me quitaron las ganas de hacerlo, pero él sí me, de alguna manera me cuidó. Entonces, esta persona, que nunca supe su nombre, pues también formó parte de lo que, pues de las personas que me cuidaron, que me acogieron. Claro. Estos personajes que se acercaron con usted, que hoy en día tenían hasta un plan, como el que tenía el de las comidas, como el de la comida, ¿no? Creo yo que podrían ser pues alguien que pues no sé, lo que decíamos, ¿no? Pudieron haber sido sus ángeles. Pero el hecho de que estas personas vieran en usted algo diferente, ¿usted alguna vez ha pensado a qué lo atribuye? ¿Era su forma de hablar, su historia? ¿Qué era? Bueno, la mayoría de las personas que me conocieron de pequeño me comentaban que era un niño muy muy sociable. Ah, ok. Que no me gustaba el pleito, no me gustaba robar, a pesar de que yo lo comento porque esto que mencioné de los pollos, siento, considero que era un robo por necesidad. Claro. Porque uno no tenía que comer. Claro. Y me juntaba con otras personas que eran malillos de ahí del pueblo, y yo de alguna manera quería compenetrarme con ellos. Sí. Y yo quería probar su sustancia, esa amarilla, que es el Resistol. Ah, sí. El jefe de ellos me decía, no, hijo, tú no eres de esos. Entonces, yo me sentía mal porque me decía a mí mismo, es que no me quiere, ¿no? Pero realmente ya hoy que pasó el tiempo me doy cuenta de que me hicieron lo mejor de mi vida. O sea, no sé qué hubiera pasado si no hubieran estado estas personas en mi trayectoria. Claro. Y por ejemplo, doña Cristina y don Presiliano, que me cuidaron un año. Sí. Me dieron de comer, me dieron un espacio en su casa, me dieron una cama, me dieron la oportunidad de poder hacer negocios sin saber. Uh-huh. Yo me puse a hacer hot cake, hacía paletas, o sea, yo desde chiquito como que tenía esa parte, no sé de dónde la tomé, lo ignoro. Uh-huh. A veces creo que por mi idea de querer siempre salir adelante, aunque no tuviera alguien ahí, siempre fue de esa forma. Uh-huh. Considero yo que mucho tuvieron que ver las personas que estuvieron en mi trayectoria. Sí. Y otra parte, creo yo, que fue las ganas de querer salir adelante, aunque hubiera obstáculos. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y esta idea cómo nace? Porque, bueno, entendemos esta historia de su infancia y todo. ¿Cuándo decide el profe empezar a estudiar? ¿Quién lo motivó? ¿Dónde consideró, dónde tuvo el mensaje de que estudiar era bueno? Cuando mi mamá me, no sé por qué razón pasó por ese lugar y me detectó. Sí. Entonces mi mamá me regresó a la familia. Me dice, es que tú qué haces aquí, te andamos buscando, llevas mucho tiempo desaparecido, ya nos preocupabas. Y yo pues ahora que soy grande digo, bueno, si les hubiera preocupado un poquito a lo mejor me hubieran buscado más, creo yo, ¿no? Sí, claro. Pero no fue así, entonces me regresan a la familia y para entonces nosotros vivíamos ahí en la Progreso Nacional. Uh-huh. Ahí en la Progreso Nacional, pues ella me comenta de una persona, que hoy en día pues es mi papá. Uh-huh. Me dice, pues esta persona vive a unas cuantas cuadras, etcétera. Entonces yo me acerco con él, yo tenía 13 años. Uh-huh. Esta persona que es mi papá, que se llama Alberto Trujillo, empezó a darme todas las herramientas. Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas que creo que no he comentado es de que cuando eres pequeñito, cuando vas a la primaria, y eso se lo comparto porque en la casa de mi papá, que estaba a 6 cuadras de donde vivía mi mamá, uh-huh, hay una primaria. Uh-huh. Y siempre, don Jacobo, había un cuarto en la parte superior, en el primer nivel, uh-huh, que daba frente a la primaria. Uh-huh. Yo veía cómo iban sus mamás, cómo iban los niños acompañados con sus mamás, cómo salían los niños y lo primero que hacía la mamá era abrazarlo. Como tenía la ventana abierta, pues escuchaba el te quiero, el cómo te fue, etcétera, ¿no? Sí. Y confesarle que pues mi mamá nunca hizo eso. O sea, ella siempre me nombró por un nombre. Sí. Un nombre, Pila, Pepe. Y no me abrazaba, no me decía hijo, no me daba un cariño, así que necesita un hijo. Sí, claro, es una necesidad humana. Exacto, no tuve esa oportunidad con ella. Uh-huh. Mi papá tuvo lo contrario. Él empezó a hacer el rol de padre y madre. Uh-huh. Y empezó a decirme, hijo, pues lo que necesites, si tenemos que ir a estudiar, pues vamos los dos. Y él me acompañaba y me decía, ¿cómo te fue? O sea, hacía el rol de mamá. Uh-huh. Entonces, él fue el que empezó a crear en mí esa parte de querer estudiar. Sí. Realmente, de pequeño, lo que quería era sobrevivir. Sí. Mi ideal en ese entonces, cuando era pequeño, de 6 años, yo quería ser taquero. Ajá. Pero efectivamente, lo que cambió en mí ya con mi papá es que me empezó a brindar todo el apoyo. Uh-huh. Él me decía, pues si hay que ir a inscribirte, yo te llevo. Y él iba conmigo. Uh-huh. Y es de esas personas que, aunque sean decayendo, ahí está. Sí. A la fecha, ahorita tiene 86 años. Y don Jacobo, quiero comentar a usted y a todos los que están escuchando. A la fecha luego me dice, te hago un huevito, uh-huh, te hago una sopita, te hago cualquier cosa. Entonces, no sabe... Lo sigue haciendo con el mismo amor de cuando tenía yo 13 años. Sí, claro, y algo súper importante que inspira y que en este espacio pues nos gusta ver padres que tengan, pues eso, acompañar a los hijos como debe de ser y cubriendo su rol. Profe, vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos. Perfecto. Gracias. Regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias y bueno, pues por esperarnos. Y pues como te decía, tenemos una historia de vida que, bueno, pues es genial. Tenemos en la línea al profesor Ibarra, como cariñosamente lo conocen todos sus alumnos en el TESOEM y pues, sus compañeros de trabajo en Telmex. Y bueno, una carrera muy larga, muy amplia que él sigue pues en el tema de la educación de los hijos, creando tecnología para chicos autistas y... Bueno, en temas también de diabetes, me interesó mucho eso. No nos va a dar tiempo para platicar todo aquello que leí en su hoja de vida, pero pues bien, vamos a aprovecharlo. Profesor Ibarra, pues ya estamos de regreso. Estábamos platicando un poco de la historia en donde, pues, aquí en este espacio siempre pensamos en encuentros. La vida somos, los seres humanos somos seres de encuentros. Y a veces tenemos encuentros fugaces, pero en la vida tenemos encuentros significativos. Usted ha tenido varios en su vida, en su niñez, quienes lo apoyaron, quienes sin ningún interés, pues por ahí le brindaron un consejo, una palabra, un tú no eres para este tipo de vida. Pero aparece alguien muy significativo en su vida que es su padre y nos platica pues que hasta la fecha le sigue diciendo que si quiere que le haga un huevito y creo que eso pues se queda en el corazón, pues creo que para siempre, ¿verdad? Pero profesor... bueno, pues hoy en día usted es profesor del TESOEM del Estado de México, ahí en el municipio de Los Reyes La Paz, y también, bueno, pues colabora con ellos en muchas certificaciones, pero sobre todo también pues trabaja en una empresa como Telmex. Es decir, usted es un alguien de tiempo completo. Platíquenos un poco de lo que hace hoy en día. Claro que sí. Como profesor, como docente, siempre les he comentado a mis chicos que me digan las cosas como son. A veces esto puede incomodar incluso a algunos maestros, a algunos colegas, porque a veces considero yo que no nos gusta que nos digan nuestras fallas, las debilidades, ¿no? Claro. Yo considero que Yo, desde mi punto de vista y hablando por mí, creo yo que es lo mejor para mí, al menos para mí eso es lo mejor. El que me hagan dar cuenta de mis errores, de mis fallas, me hace alguien mejor. Claro. Yo aprendo mucho de mis estudiantes. Ellos me mantienen actualizado. Por ellos, de alguna forma, trato de ver más cosas y tratar de entenderlos. Me han tocado alumnos, estudiantes, hombres o mujeres, que han llegado con el mismo síntoma que yo. Ah, okay. Y en lo que les puedo ayudar es pues mencionarle, oye, mira, no me veas como un maestro, ni como... padre, como un amigo que le puedas tener la confianza, y aquí está mi hombro, para lo que necesites. Muchos de los estudiantes, de los que pues, se están escuchando, uh-huh. yo les he compartido parte de esta historia y dicen que las cosas buenas no se deben de decir, pero lo voy a comentar con la finalidad de que ojalá y se haga una especie como de repetición, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ha habido casos en el que me han pedido dinero a algunos chicos para sus necesidades. Uh-huh. Obviamente no los ayudo a veces con la cantidad que ellos necesitan, pero sí los apoyo. Claro. A veces necesitan algo, o sea, una playera o unos tenis, y de verdad, don Jacobo, yo se los regalo. Sí. Y no lo comento como algo como presunción, sino que lo hago porque si tú tienes la oportunidad de regalar algo, hazlo y no te detengas. Esta cadenita, en algún momento yo les comento, okay, mira, a mí ya no me devuelvas nada, eso es ya de amigos, por así decirlo. Uh-huh. Haz lo mismo con quien te solicite algún día el apoyo. Entonces, sí, esta cadenita va a ir creciendo. Es exactamente lo mismo que don Jacobo hace con este tipo de eventos, ayudar a muchas personas y descubrir que estas personas tienen un enorme talento que puede ser, que se puede despertar. Claro. Como docente yo aprendo de todos, y la vida me ha enseñado que desde abajo, aunque vaya subiendo por el documento que te da el perfil, ingeniero, maestro, a veces ese documento no te da el todo. Necesitas experimentar muchas cosas. Y muchos de los chicos, a veces cuando lo comparten, esa parte que me comparten, esos 5 minutos que le das a un chico, de verdad, hacen la diferencia. Puedes incluso, yo lo considero así, salvar la vida de alguien. Claro. Al salvar la vida de alguien, le estás dando ese pequeño espacio a una familia que quizá en 10, 15 años, él lo va a tener o ella lo va a tener. Entonces, yo considero que todos aprendemos de todos y no es una parte como profesor, que luego muchas veces algunos estudiantes comentaron de que pues somos seres incalzables, entonces inalcanzables, perdón. Entonces no, yo soy de la idea de que todos somos iguales, todos aprendemos de todos, y yo creo que la humildad de cada uno de nosotros, el poder extraer lo más bonito de cada ser, es lo que nos hace lo que somos. Claro, y nos permite también, como dice usted, crecer, pero darnos esta oportunidad, esta satisfacción personal de que sabiendo que haces el bien, y yo creo que cuando usted ayuda a alguien con una palabra, con algo, considero que tiene usted la certeza de por qué le dice cierta cosa o por qué hace cierta cosa, porque no ayuda, no es que no ayude totalmente, sino que es mejor te ayudo con lo que necesites, decía usted, en cuando nos platicaba su historia. Pero le decía yo en un principio, o hacía una introducción a propósito de que, pues, qué mejor que un alumno es quien nos diga quién es el profe Ibarra, y toda esta historia ahora la estamos comprendiendo, la estamos entendiendo, del por qué también es usted empático con los alumnos, por qué no es una persona inalcanzable, porque a veces se encierran en la oficina y no salen de ahí ni siquiera para escuchar a alguien, ¿no? Y no lo digo de todos los docentes, hay sus grandes excepciones como usted. Pero mire, quisiera leerle un mensaje ya un poquito antes de irnos, porque le mandan un mensaje, profe. Dice, buenas tardes, dice, quiero enviar un saludo especial al profesor Ibarra. Gracias por dejar huella en mi formación profesional y vida personal, de parte de su amigo y exalumno Daniel Arriaga. Le mandan ese mensaje, profe. Ah, gracias. Sí, mi querido Daniel, un biker amigo, sí, espectacularmente, una amistad muy, muy profunda. Claro. Agradecerle muchísimo. Sí, claro. Sí, pues yo creo que muchos hubieran querido escribir, pero por alguna razón, ya después los mensajes nos llegan, se los haré llegar. Pero, pues, mientras tanto, de verdad, profe, yo agradecido con que nos haya platicado. Creo que vamos a tener que hacer un segundo programa, si usted me lo permite. Y hacer pues hincapié en que siempre se puede crecer, siempre se puede ir hacia algo positivo. La resiliencia es algo, una herramienta junto con la autoestima, la fe y los valores que, bueno, pues están dentro de su historia de vida, que se formaron de una manera diferente, contrario a lo que creemos que solamente dentro de las familias. Y pues la verdad es que también agradecer a aquellos que lo hicieron crecer, que pues quizá nunca los volvimos a ver, pero esa gratitud, bueno, pues llena el corazón. Ya para despedirnos, profe, en un breve minuto, ¿qué le dice a aquellos que nos escucharon? Pues considero que la humildad, el deseo de superar muchos obstáculos que a veces nos pone en la vida, es el mejor ejemplo del que podemos ser después. Y a veces para tener un gran éxito necesitamos pasar por uno, dos o tres fracasos. Entonces, muchas veces, aunque uno no lo crea, el poder convertir las cosas que tú creas que son buenas, se transforman en algo positivo para ti. Claro, sí. Creo yo que las personas, por muy malas o muy malos que sean, en el fondo tienen algo que quizá no despertaron. Uh-huh. Entonces, a veces el que no te escuche a alguien porque pues, estoy cansado o tengo cosas que hacer, hace o marca la diferencia. Exacto. Sí. Y pasa mucho con algunos padres de familia, ¿verdad? Si tienes un espacio, un tiempo, 5 minutitos, 3 minutitos, que puedas escuchar a alguien, hazlo. No pierdas la oportunidad de poder cambiar la vida de alguien. Claro. Pues bien, nos quedamos con esas palabras que usted nos deja. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Ibarra, le agradezco mucho que nos haya concedido esta entrevista. Nos vamos. Muchas gracias, don Jacobo. Muchas gracias a todos los que nos pudieron escuchar. Gracias, pues muy bien, pues el profesor Ibarra, una persona excelente, con una familia maravillosa, con una historia de vida que nos inspira para saber que desde cero se puede llegar muy grande, con voluntad, resiliencia, autoestima y sobre todo con el cariño de su familia. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde, gracias a Rocío en los controles, hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.